Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. FM Valencia, el grupo de desarrolladores FileMaker, se reúne periódicamente para almorzar, compartir técnicas y recursos del gestor de bases de datos FileMaker. El próximo encuentro será el sábado 28 de junio. Y ahora vamos a conocer en qué se centrará la reunión. Conectamos en Valencia con Javier Durá, miembro de FM Valencia. Buenas tardes, Javier. Hola, Jaume, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, tenemos que decir, Javier, que FM Valencia no tiene nada que ver con la firma FileMaker. Bueno, así es. FM Valencia es un grupo de usuarios de FileMaker que viene reuniéndose ya desde hace 7 años y que tiene como objetivo fundamental compartir técnicas y experiencias en razón del uso que cada desarrollador de cualquier nivel hace de la plataforma de bases de datos FileMaker. La reunión será el 28 de junio de 9 a 7 de la tarde en el Museo de Historia de Valencia y la entrada es gratuita. Javier, ¿qué temas vais a tratar y quiénes son los ponentes? Empezaremos por la mañana con un almuerzo, como siempre, en un bar cercano al Museo de Historia, para después entrar en el museo y durante la mañana tendremos 4 ponencias. La primera de ellas la va a hacer Miguel Ricarte y va a tratar sobre cuándo no utilizar variables globales. Es una ponencia muy interesante, dado que a veces las variables globales hacen lo mismo que los campos globales y estamos expectantes a ver qué nos va a contar Miguel. Y además me ha adelantado que va a haber alguna que otra sorpresa que todavía no podemos revelar. Después, Miguel Ángel Aranda, que viene desde Zaragoza, nos va a hablar de los parámetros de guión. Luego haremos un pequeño descanso. Después, Nicolás Franco, de Madrid, nos va a hablar de servicios web con FileMaker. Y acabaremos la mañana con Andrés López Pascual, que hablará de la estructura de base de datos con Execute SQL. Nos iremos a comer a un restaurante cercano. Y la novedad está en que en esta ocasión tendremos también sesión por la tarde. Haremos entre las 5 y las 7 una tertulia informal donde vamos a poder tratar, preguntar, comentar en plan mesa redonda o en plan taller cualquier tema relacionado con FileMaker. Y tenemos que aclarar que tanto el almuerzo como la comida hay que pagársela uno mismo, ¿eh? Va a ser gratis para todos, ¿eh? La entrada sí, pero la comida no, ¿eh? Exacto, por supuesto, el acceso al museo es gratuito, colabora con nosotros en este sentido el Ayuntamiento de Valencia. La asistencia es gratuita, nadie cobra, nadie paga, pero la comida y el almuerzo, cada uno se va a pagar lo suyo, así es. ¿Cuáles son los temas más debatidos del nuevo FileMaker 13? ¿Lo bueno y lo malo? FileMaker 13 apareció en diciembre y ha supuesto un paso muy importante. Y yo destacaría como cosas buenas que se ha centrado mucho en la movilidad. Ahora todo va a acabar siempre en un iPad o en un iPhone. Y a mí especialmente me gusta mucho la nueva característica de poder ocultar objetos en función de un cálculo, así como los pop-ups que nos van a permitir mostrar u ocultar información y nos va a venir muy bien para espacios pequeños como es la pantalla de un iPad o de un iPhone. El lado negativo, bueno, pues tenemos una tecnología nueva que es WebDirect, que es fantástica, pero que quizá todavía está un poco en sus inicios y que a algunas personas no les ha gustado que la publicación web al instante haya desaparecido en FileMaker 13 en favor de WebDirect. Pero cada uno tiene su opinión sobre este tema. Los analistas dicen que FileMaker 13 ha mejorado mucho tanto para los desarrolladores como para los usuarios. ¿Es así? Sí, ya empezó con el 12. Mejoró mucho todo el tema de los interfaces de cara a soluciones móviles. Pero con el 13 hay algunas nuevas funciones, algunas características que hacen que el trabajo del desarrollador sea mucho más fácil y que la experiencia de usuario también mejore. Ya lo sabéis, si estáis interesados, solo os queda asistir a la reunión del próximo 28 de junio en el Museo de Historia de Valencia. Javier, recuérdanos cómo nuestros oyentes pueden apuntarse. Hay que entrar en la página web de FM Valencia, que es fmvalencia.com, y rellenar un simple formulario por separado para la reunión y para la comida y ya está. Tenemos un aforo limitado de 40 personas, por lo que aquellos que quieran apuntarse que lo hagan pronto, porque me parece que quedan ya pocas plazas. Javier, gracias por atendernos y desde los micrófonos de Territory Mac saludamos a todos los miembros de FM Valencia. Perfecto, Jaume, gracias a ti y recordar a todos tus oyentes que para mantenerse informado de próximas reuniones pueden consultar la web de FM Valencia en fmvalencia.com o bien escribirnos un email a meinteresa@fmvalencia.com.